propia regalía. Bueno, tenemos unos recursos que no son los que hubiésemos querido si se hubiera distribuido una distribución por población, pero pues ya fue aprobado ese recurso y vamos a distribuirlo de la mejor manera posible, tanto regalías directas como los fondos de compensación regional. Bueno, muy importante, el primer departamento con fibra óptica, usted ha contado hoy a los alcaldes, ¿cuál es la situación? Sí, la idea es eso, que vamos a hacer el primer departamento, ya logramos un acuerdo entre TV Azteca, que es el concesionario de fibra óptica a nivel nacional, y las empresas de energía de Cundinamarca y Codensa, para que se utilice, digamos, su infraestructura para poder adelantar la instalación de la fibra óptica. Ese convenio ya se estimó en días pasados y estamos muy contentos por ello. Buenas noticias para los maestros de Cundinamarca, la capacitación. Sí, porque vamos a capacitarlos en el centro tecnológico y de capacitación en Caicá. Es un proyecto muy importante, solamente va a haber 5 a nivel nacional y uno de esos es en Caicá. ¿Qué va a pasar con el Palacio de San Francisco finalmente? Vamos a ver, seguramente vamos a convertir en un centro de investigación tecnológica y cultural. Gracias, muy amable.